Esteban, ¿qué sensaciones tras el triunfo con debut, el debut con triunfo? Una felicidad enorme. Ganamos contra un gran equipo, una cancha muy difícil. La verdad que ser novato en el torneo y llevarse un triunfo en la primera fecha en estas situaciones, más no se puede pedir, ¿no? Qué triple que metiste al final, ¿no? Que prácticamente liquidó el partido. Sí, nunca se liquidó el partido, ni en el tiempo regular, ni en el suplementario, pero sí, fue un golazo. La verdad que ni pensé hacer eso, salió. Gracias a Dios entró e inclinó la balanza un poco para nosotros, ¿no? ¿Cómo te sentiste con los refuerzos? Se mantuvo muy bien la base este equipo, pero hubo nuevas incorporaciones. Muy bien Burgos, muy bien el extranjero. No, sí, la verdad que los chicos se han sumado, han encajado perfecto con la filosofía del juego, valen tremendo talento, el americano nos fue muy útil, nos abrió la cancha con sus tiros de afuera. Philip, lo que todos saben, es súper atlético, se cuelga de allá arriba del tablero. Todos suman y la verdad, el Tommy con su juventud, con los rebotes, defendiendo lo más grande. Así que no, contentísimo que nos vayamos acoplando así, ¿no? ¿Para qué crees que están? Hoy ganaron, es una zona con todos equipos cordobeses, eso puede reducir costos, distancias, cansancio. ¿Para qué crees que están, que pueden llegar? ¿Para pelear arriba o el objetivo es mantener la categoría? El objetivo del club es mantener la categoría. Yo en mi cabeza quiero ser sorpresa del torneo, ¿no? Es la ambición que uno tiene. Lo más arriba que se puede llegar es lo que nosotros pensamos, lo que queremos. Consagrarnos, mantenernos en la categoría y bueno, pegar ese saltito de calidad que es tan difícil, ¿no? Viniendo de abajo, de categorías inferiores. ¿Cómo se sienten con el nuevo técnico? Varios años, la verdad, se sentieron con Ardu, armó el plantel Ardu y, bueno, ha llegado, por diferencias con la dirigencia, ha llegado Loterio. ¿Cómo se están sintiendo con el nuevo técnico? La palabra nueva es relativa, la verdad que la mayoría de los que estamos lo hemos tenido al Ale. Él nos conoce, nosotros lo conocemos a él. Se ha formado un grupo de trabajo excelente. Somos de ese tipo de equipo de que estamos siempre al pie del cañón, entrenando, esforzándonos. Creo que está contento con nosotros. La situación al principio del año no fue la ideal. No es lo ideal que un entrenador arme el equipo y venga otro en reemplazo antes de empezar la pretemporada. Pero bueno, es lo que nos tocó y hay que sobrellevar la situación.